no preguntarme cómo está mi mano, porque me duele de cojones. Bajar inadvertido no es lo que haces. No es coger a los chicas de red. No es matar a policías. Y desde luego no es incendiar un edificio. Cinefagia FM. Todos los lunes a las 7 en Radio Crash. Sin quejas. Para esto le llamo yo un buen show. Siete de la tarde, estás escuchando Radio Crash, es 13 de marzo y aquí comienza Cinefagia FM. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Crash. Aquí comienza. Perdón. Muy buenas tardes, Jairo. Aquí comienza. Y todos los oyentes. Sí. Oye, no acabo de pillar la entrada, ¿eh? La entrada, ¿no? 92 programas y todavía no la veo fluida. ¿No? No. Me pasa como aqueles que es de la hora charante, cuando le hacían tocar a el Switch of Mind. Switch of Mind. Uh-huh. Otra vez. ¡No! No me gusta. Bueno, pero el caso es que empezamos. Estamos aquí de nuevo. Otro lunes más, como te gusta a ti decir, ¿no? Un lunes más. En Radio Crash. 13 de... ¿qué? ¿De qué mes estamos? De marzo ya. De marzo, joder, ya no sé ni en qué mes vivo, madre mía. Pero pues bueno. Ya está ya el 2017 ya medio ventilado ya. Ya está medio ventilado, estamos, venga, otro. Llega otro. El verano ahora, y Navidad, y ala, y venga, y venga. Cinefagia, un programa de cine que abarca pues un espectro amplísimo, Borja, porque aquí hablamos de todo un poco, ¿no? Hablamos de todo un poco, evidentemente, traemos un poco de cine. ¿Qué le dirías a la gente que nunca escuchó Cinefagia? Que pues, esté sintonizando el 105 de la FM. Pues nada, aquí es un programa de cine un poco diferente, en el que hablaremos de películas un poco raras, un poco cine un poco escondido, ¿no? Entre las sombras. Sí, películas que yo no me atrevería a recomendar a mucha gente. Bueno, no, pero los aventureros que se sí. Que se adentren en este tipo de cine, pues seguro que lo van a disfrutar. Sí, podríamos decir que son películas que recomendamos a gente con la que tenemos ya una confianza de por lo menos 5 citas. 5 citas o más, depende. O seis. Bueno, esto es Cinefagia, como decíamos, 13 de marzo, son las 7:05 y tenemos un programa preparado. Pues bastante raro también. Estábamos diciendo que éramos un poco especialitos. Pues sí que nos quedó un poco raro, sí. Vamos a hablar de cosas raras. Nos quedó un programa bastante raro porque, bueno, ya iremos desvelando poco a poco el contenido del programa de hoy. Pero hoy podemos hablar un poco del mundo onírico. Y para eso, ¿quién mejor que David Lynch, ¿no? Para acompañarnos en el camino de Morfeo. Exactamente, hoy va la cosa de tupés y de cosas turbias. Y el rey de eso es David Lynch y uno de sus actores más representativos, cuya historia es bastante rocambolesca. Sí, muchas veces la realidad supera la ficción, ¿no? Y es un caso en el que descubriremos un poco más adelante, el cual, pues, una historia totalmente rocambolesca, tanto el propio personaje como todo lo que le rodea. Pero bueno, antes de empezar por este mundo onírico, vamos a poner los pies en el suelo en la realidad y vamos a repasar un poco la taquilla, ¿no, Jairo? Eso es, porque como siempre tenemos un clásico no popular, tenemos una cara B dedicada a este actor del que luego hablaremos, pero siempre, aunque seamos un programa extraño, turbio, raro. Pero... No, hombre, a ver, tampoco es eso, ¿no? No, bueno. Alegre. No, de todo, sí, de todo. Inclasificable. El hecho es pues que tenemos también una sección de actualidad, porque nos gusta vivir pegados a la noticia. Eso es. Y estamos ahí palpando lo que pasa y lo que nos cuenta la gente también. Hoy tenemos una sección de actualidad enfocada mucho a un oyente fiel, pues que nos hizo tres preguntas interesantes. Pero antes, Borja, tienes de box office y actualidad, ¿tienes ahí algún dato? Bueno, pues... ¿qué nos cuenta el Red Trunk? El Red Trunk aquí en España, pues lo que más está viendo es Logan, esta película, la última entrega de Lobez, ¿no? Que cierto es que hablando con gente que la vio... Sí, mucha gente pregunta por Logan. Pregunta por ella y un poco dice que está muy bien. Con dudas, ¿no? En plan de... ¿Puedo ir a ver Logan? ¿Voy a emplear ahí bien el dinero? Pues dicen que sí, ¿eh? Que es un peso que no queremos nosotros llevarlo tampoco, ¿eh? En no, plan de... no, no. Yo la gente que la vio, sí, eso, salió súper contenta. Y además gente, bueno, bastante fan, sí, de la bueno, mucha de la gente, saga y eso. Mucha gente sale contenta del cine y no se entró de la película también. Ya, bueno. Eso era un poco más antes, ¿no? Depende con quién vayas también. Bueno, pues ahí tenemos a Logan. Ah, se estrenó también esta Con, que bueno, tiene buenas críticas, ¿eh? La Isla de la Calavera. Bueno, uh-huh, contando con Tom Hiddleston y Brie Larson, Samuel L. Jackson y todo este plantel de actores de primera plana, pues oye, algo bueno tiene que salir, ¿no? Sí, y además, a mí me da un poco de perecilla, Borja. Bueno, necesito que pase un poco para verla. Bueno, no sé, porque mira, el director, por ejemplo, es Jordan Bob Roberts, y lo recuerdo de una película que se presentó aquí en el Festival de Cine de Gijón en el 2013, que se llama Los Reyes del Verano, y está bastante bien, ¿eh? Es una película así un poco típica de la película de verano, buen rollista, pero bueno, con un trasfondo también inquietante, ¿eh? Y sí que está... De hecho, me parece que ellos se llevó algún premio aquí en el Festival de Cine de Gijón. Y bueno, pues este salto al presupuesto, ¿no? Al parné, a los dinericos, con pues sí, con este Con. Pues sí, pues alguien puso la pasta ahí, ¿no? Sí. Y eso, tenemos a Logan, tenemos a Con. No sé si tienes a alguien más por ahí. Bueno, en principio no. En principio no. Reseñable de momento. Sí. Pues... Nosotros tenemos en mente, últimamente tenemos a Denis Villeneuve, Borja. Villeneuve está ahí a tope. Sí, Villeneuve o Villeneuve. Villeneuve. Villeneuve. Villeneuve, no sé por qué dices Villeneuve, pero bueno. Ya, por algo que está ahí en el medio, ¿no? Sí. Porque soy español, no, y no gomino, evidentemente. Villeneuve. Villeneuve. Bueno, eso lo tenemos en mente. El otro día estuvimos viendo en el Bailando con Lobos Dune. Hoy él se va a ser encargado de hacer otra película de Dune, que le va a echar ahí bemoles el tío. Y luego también Blade Runner, que vaya dos. Y mucho del programa de hoy también viene por haber visto Dune. Estamos a tope con Denis Villeneuve y le queremos dar las gracias. Otra vez metí la una, ¿eh? Sí. Y le queremos dar las gracias a Juan por el otro día darnos la oportunidad de participar en su programa y bueno, mezclar el cine y la música, ¿no? Sí, en ese programa Músicas en la Tarde, pues estuvimos ahí pues encantados, ¿no? De poder poner nuestro pequeño grano de arena hablando de este director canadiense. Uh-huh. Y bueno, cómo liga, ¿no? Esta música de este hombre de Johan Johansson con las películas de Villeneuve, que como decimos, sobre todo en La Llegada, que es un personaje más. Sí, eso, estuvimos ahí retroalimentándonos, ¿no? Eso es, parecemos como el Sálvame, lo mismo. Bueno, los que plantean ahí. Bueno, programas buenísimos aquí en Radio Crash. Tenemos de todo, Borja. De todo, música clásica. Y muchas cosas se enlazan con el cine. Sí, con sí, suerte sí, para nosotros. Que tenemos las narices de llamar cuñada a la gente y nos hemos colado ya en muchos programas, ¿eh? Uh-huh. O sea, eso es que no tenemos perdón. Opinamos de todo. Sí, pues un poco Sálvame también. Sí, sí. No tenemos filtro. No tenemos filtro. Y aún así, hay gente como Gervelio, que es súper fan nuestra, que viene y nos llama para que vayamos con él a tomar cervezas y no nos deja, Borja. Está, no, hace mucho que no viene, a ver si se escapa y nos invita algo, jolín. Sí, o sea que es fan de internet nada más. Internet, sí. O sea, sí, luego sí, le dará vergüenza. Claro, unos presentadores ya con un cierto toque, ¿no? Estatus, ¿no? Cierto estatus. Da respeto, tocarnos. Un toque en la cabeza. Da respeto y cosica también, ¿no? Un poco. Bueno, Gervelio el otro día acertó esa escena del concurso de Antrosu, que era Jim Carrey disfrazado de bailarina y como jugador de fútbol americano un poco loco en la película de Ace Ventura, que se la sabía de pe a pa. La primera, ¿no? Sí, la primera. Uh-huh. Y eso, se gana esos cuatro pósters de la peli, de los especiales, del especial de Antrosu, que le haremos llegar pues cuando venga. Eso, cuando venga, pues. También una camiseta por ahí de un concurso anterior. ¿También? Sí, la tengo por casa, sí, todavía. Ay. Hay que, nada, hay que llevarse la semana al videoclub y que la gente que pase por ahí. Eso es. No podemos cargar con tanta presión. Pero sí que también nos hacía llegar preguntas interesantes, Borja. Hablando también del Bailando con Lobos y de esta pasión que últimamente nos ha entrado a todo el mundo. El otro día yo estaba con unos amigos también y volví a salir Tom Hardy. Sí, pues parece que está omnipresente hoy en día en la actualidad este actor. Uh-huh. Yo tengo pendiente todavía de Tabú, que bueno, está ya ahí en ciernes ya para verla. Uh-huh. ¿Y qué nos preguntaba Gervelio? Pues Gervelio nos decía que opinábamos de esa nueva colaboración que va a tener con Christopher Nolan, y la película va a estar basada en la Segunda Guerra Mundial. Ya decías tú que habíamos hablado de ella. Sí, habíamos hablado de ella, habíamos traído un tráiler. Sí. Dunkirk. Sí, es una batalla de la Segunda Guerra Mundial que, bueno, dicen que fue decisiva. Uh-huh. Yo, hablando con amigos míos, parece ser que no fue una batalla tan tan importante como quieren recalcar en la película. Ya estamos vendiendo humo, Cristóbal. Y Nolan, sí, siempre lo maquillan un poco. Bueno, al final es cine, ¿no? Pero sí que... aquí en esta película Tom Hardy nos hace el papel de un aviador, ¿no? De un hombre que es piloto de aviación, y bueno, veremos la nueva propuesta bélica de Nolan. Sí, bueno, al parecer va a tener una narración bastante especial, y nos imaginamos que igual va a ser una narración no lineal. Lo va a hacer de manera especial, no va... Sí, supongo que sean varias historias que se entrecruzan, y para eso utilizará algún tipo de montaje un poco especial, como el que hizo en Origen, que también que fue muy famoso por su montaje. Exactamente. De hecho, muchos de los actores que participaron en Origen participan en esta película de Christopher Nolan. Sí, tenemos, como dices, a Tom Hardy manejando un avión, tenemos en la playa a Harry Styles, y en el mar con la Marina, porque tenemos ahí cielo, tierra y aire, tenemos a Mark Rylance y a Cillian Murphy. Uh-huh. Que también últimamente hablamos bastante de él por la serie Peaky Blinders, ese enlace que hicimos el otro día con Peaky Blinders, con Tabú, con la serie de Tom Hardy, pues Cillian Murphy también va a estar ahí. Así que nada, veremos a ver, ¿no? Sí, se cierra un poco el círculo y bueno, tiene una pinta. Sí, tiene una pinta, siempre todo lo que hace Nolan, vamos, huele a calidad. Pues sí, más cosas. Nos pregunta también Gervelio por Ridley Scott y Alien. Nos decía Gervelio que iba a hacer una saga con otras 6 películas. Mm-hmm. Y decimos que no, ¿no? Que va a completar estas 3 que tiene hechas y otras 3. Yo tengo ciertas dudas, ¿no? Porque uh-huh. las películas que estoy revisando por aquí en las redes sociales, pues separan la trilogía de Alien, que tiene hasta 4, y no sé, una quinta que se decía que iba a participar Neil Blomkamp. Uh-huh. Como director, pero finalmente no sé si está parado el proyecto, entonces me parece que van a esperar a que Ridley Scott complete esta segunda uh-huh. trilogía después de Prometheus, ahora viene Alien Covenant, sí. Y bueno, a ver qué plantean, qué propuesta nos hacen. Las páginas oficiales tienen de Ridley Scott hasta Covenant, uh-huh. y luego ya, pues eso, pero veremos, que queda mucho tiempo. Queda tiempo, sí, y sí. Y Ridley Scott tiene que jubilarse también, que es una serie mayor, ¿no? A ver si le coge el relevo este Neil Blomkamp, que siempre va muy ligado a la ciencia ficción, sí. Y que, bueno, hablaban de una quinta parte de Alien, como secuela de la saga original, que aparentemente tenía ya... Había muchas imágenes con mucho atrezo ya hecho, y bueno, a ver cómo va ese proyecto. Está un poco en stand-by, me parece también. Sí. Bueno, Blomkamp es, ¿no? Este Blomkamp de Nueva Jersey. Distrito 7, Distrito 9. Distrito 9, sí. Sí. Otro director. Chappie también. O sea, Chappie. Otro director de nueva generación que también, como Denis Villeneuve. Sí, pues y por curiosidad, no es americano, ¿no? Como esto la de uh-huh. ese surafricano. Surafricano. Donald Trump. Que te están ahí haciendo ganar dinero. Y vienen de fuera. Antes de la crónica en rosa, por la que también nos pregunta Gervelio, hablamos también de una noticia que hemos estado viendo en redes sociales durante esta semana. Yo se la vi repostear a Paula de Future Swords, hablando de Miguel Llanso, que es un director que tiene una película multipremiada internacionalmente que se llama Cramps, y que lamenta que los requisitos de la única ayuda estatal a la producción del cine independiente pues le obliguen a irse fuera de España. bueno, Borja. Entonces, es una novedad en nuestro país, ¿no? Entonces nos encontramos aquí con este director, al cual le mandamos un saludo y todo nuestro apoyo. Tuitearemos también la noticia, porque se va a encontrar, se ha tenido que ir a hacer películas a África. Sí, es, o sea, una película ojito, está en Etiopía, de hecho, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y claro, se encuentra con que él tiene todas las ganas, toda la ilusión de que el producto español se vea afuera, pero le va a tener que poner otra etiqueta, ¿no? Pues sí, pues de hecho, bueno, quien no encuentra financiación, pues oye, se va y pues lamentable, ¿no? Sí. Lamentable. Como siempre, eso que estamos hablando últimamente, que las cosas en España triunfan de fuera hacia adentro, no de dentro hacia afuera. Y es algo triste, pero es lo que hay. Para que luego diga la gente que no, es que no, a mí no me gusta hablar de política. La política influye. Y aquí tenemos un claro ejemplo. La película de la que hablamos de Miguel Llanchó, en todo lado, ha tenido más de 100 proyecciones en todo el mundo, mención especial en el Festival de Los Ángeles, premios internacionales, con artículos en el New York Times, en el Semanal de Los Ángeles, en el Hollywood Reporter, en Variety. Los agentes de ventas del director tienen hasta Oscar. O sea, se mueve con gente súper influyente. Pero aquí estamos a otras cosas, Borja. Bueno, okay. Sin palabras, ¿no? Nada, sin palabras. No. Nada que no hayamos dicho ya, ¿no? No, pues lo de siempre, que aquí no se invierte en cine o siempre se invierte en un mismo tipo de cine. Y mira, de hecho estoy viendo una ficha de Film Affinity, de esta Crams, que son migas en inglés, me parece. Uh-huh. Y el país sale desde de Etiopía, eso es. Exactamente. Y bueno, pues aquí vemos toda la región de Miguel Llanchó, que la cual dirige también, y bueno, no la pone nada mal aquí en Film Affinity. Sí, yo también me la apunté para echarle un vistazo, por supuesto, y nada, desde aquí, como siempre, denunciar este tipo de injusticias, que no sé si algún día hablaremos de lo contrario. Tiene que pasar mucho el tiempo, o sea, hay que ser muy optimista, ¿no? Pero bueno, llegará la hora, ¿no, Borja? Todo llega, sí. Todo llega, eso esperemos. Y hablábamos antes de la Crónica en Rosa, la última pregunta de Gervelio, para despedir la sección de actualidad. Este rollo ahí, ¿qué pasa aquí con Bry Larson y Casey Affleck? Resulta que Bry Larson le daba el Oscar a Casey Affleck por Manchester frente al mar, pero no hubo aplauso, no hubo mucho reconocimiento, hubo más bien una cara seca, Borja, y tú tienes ahí el porqué, ¿eh? Bueno, sí, pues Bry Larson, Casey Affleck fue acusado de acoso sexual en 2010 por dos trabajadores del documental I'm Still Here, que era dirigido por él mismo. Y bueno, la actriz que aproximadamente se pondrá en la piel de Capitán Marvel, es esta chica, que siempre fue una defensora de supervivientes del acoso sexual, por lo que podría ser la razón que se mostrase tan fría con Affleck. Yo esto lo desconocía, Borja. Yo también. Bueno, sí. ¿Qué pasa con Casey? Cuando sonaba en el bombo para ser el ganador del Oscar, sí que hubo ciertos comentarios de que había sido acusado de un presunto acoso sexual y todo esto. Y pues bueno, parece ser que bueno, la presunción de inocencia siempre está ahí, ¿no? Pero sí que sí que es un poco sospechoso. Algo, habrá que seguirlo de cerca, ¿no? Yo estaba también muy atento el actor Casey Affleck. No. Bry Larson. No, ninguno de los dos. Nos lo ponía en el tuit antes el actor Denzel Washington. Ah. Denzel Washington estaba también, le enfocaba la cámara y no tenía buena cara, nos decía Gervelio. Un Denzel Washington que últimamente está también bastante en plan reivindicativo, como tiene que ser, pues entonces igual también algo se huele, ¿no? Sí, bueno, Denzel Washington siempre con esos papeles tan muy reivindicativos en cuanto, no sé, mismamente me acuerdo ahora de John Q, ¿no? Que hace una crítica a la sanidad estadounidense brutal. Sí. Y no sé, Malcolm X, bueno, multitud de películas que son del palo de eso, de un poco revolucionario, ¿no? Dentro de la industria de Hollywood, todo lo revolucionario que se puede ser en Hollywood, ¿no? Sí, y, que es complicado. Sí. Pues nada, ahí queda eso. Esperamos, Gervilo, que hayamos podido resolver todas tus dudas. Nada, cualquier cosa ya sabes, tienes ahí esa herramienta que es el Twitter para que nos comentes lo que quieras y nosotros ya nos metemos ya de lleno en lo que hoy pues, estamos ahí a tope, ¿no? Estamos ahí con en lo turbio. En lo turbio, en lo lírico. Sí, la banda, en el subconsciente, el inconsciente. Y, exactamente, y la banda sonora de... Si Freud levantara la cabeza, escucharía Cinefrag FM. Joder, grábalo, grábalo, ponlo ahí. Ya estamos en el clásico no tan popular. Suena de fondo bastante raro, Borja. Sí. Luego hablaremos de ello. Esto ya empieza. Ya nos ponemos en situación para hablar hoy de cosas turbias, como decíamos. ¿Y qué nos traes hoy como clásico no tan popular? Bueno, pues hoy vamos a hablar de un actor muy importante en la filmografía de David Lynch. Y no es nada más y nada menos que Jack Nance. Y para hablar de este hombre, hay que. Su descubridor fue, como decimos, David Lynch. En esta enigmática y onírica película que es Cabeza Borradora, de Eraserhead. Exactamente, película de 1977, estadounidense, con guión del propio David Lynch y como vamos a ir desgranando ahora, una película que costó bastante, ¿no? Costó bastante en cuanto a recursos económicos, esfuerzo del propio David Lynch y también esfuerzo por parte de los actores, en los que podemos destacar al mismísimo Jack Nance, que es el personaje que nos ocupa el programa de hoy. Después tenemos Charlotte Stewart, Alan Joseph, Jane Bates. Y bueno, la película es del género fantástico, drama, y es un claro ejemplo del cine independiente norteamericano. Sí, vamos a escuchar el tráiler, un tráiler que no tiene diálogo, no tiene ni una palabra, pero para la película, es decir, que ahí tiene muy poco diálogo también, ¿eh? Así que sí. La versión que podemos encontrar aquí en España es una versión original subtitulada, pero bueno, se puede ver perfectamente porque los diálogos casi no intervienen en la trama de la película. Claro, vamos a escuchar el tráiler. Todo está guay en el cielo. oíamos, ¿no, Borja? Eso es, sí, sí, sí. Y al principio, vamos a ponerle ojos a la radio, veíamos en el tráiler pues esas bombillas que se encienden, ¿no? Esos gestos, esas puertas que se abren, esos planos ahí con esos claroscuros. Sí, sí, es una película totalmente rodada en blanco y negro. Y bueno, trata sobre la vida de Henry Spencer, que es un joven bastante, bueno, depresivo y asustadizo. Recuerdo un poco a este Si la cosa funciona o no sé, o alguna película de los Coen, así con estos antihéroes. Uh-huh. que tanto nos gustan. Que bueno, sufre pequeñas pesadillas en las que intenta liberarse a través de una imaginación que la desborda. Y bueno, pues su expareja le invita un día a comer a su casa para presentarle a sus padres y se da cuenta de que tiene un hijo inmaduro. O sea, que concibieron un hijo, pero es un feto, ¿no? Un feto súper raro, que sí. Recuerda sobre todo a mí me recuerda mucho los efectos especiales que veíamos en películas como Videodrome de David Cronenberg. Uh-huh. otro de los directores oníricos por excelencia. Y que, bueno, es una ida de olla, pero brutal, brutal. Sí. Bueno, tú le hiciste una revisión hace poco, ¿no, Borja? Hoy por la mañana, de hecho. Hoy por la mañana. Según me levanté, sin desayunar, por si acaso. Sin desayunar. Es verdad. Sí, porque es duro, es dura, sí, ¿eh? Sí, sí. Sí. No, no es recomendable estar comiendo. Me puse la banda de actividad y que menos cuantas calorías, ¿eh? Viéndola. Sí. ¿Te pusiste la banda de actividad? ¿Cómo la viste? ¿De pie? ¿Sentado? Sentado. ¿Haciendo planchas? Sentado. Bueno, esta película... que decíamos, difícil de recomendar este primer trabajo de David Lynch, porque la película se las trae, Borja. La película no es para todo el mundo. No, a ver, David Lynch había hecho un corto primero. Como, David Lynch no es para todo el mundo tampoco. Como Rabbids, que también es algo muy onírico, una familia de conejos. Y aquí nos adentra su primer largometraje, y para ello el proyecto duró cosa de 4 años y bueno, tuvo muchos problemas de financiación. Por ejemplo, tuvo que pedir dinero a sus amigos y familiares para poder concluir este proyecto. Sí, ya si quieres ya nos metemos en el terreno de las curiosidades, porque ya os podéis hacer un poco una idea de lo que se trata en Cabeza Borradora, pero sí que es verdad que es curioso ver la dificultad por la que pasó Lynch para poder llevar a cabo la película. Sí, pues como decíamos, tuvo que pedirle dinero incluso a gente, amigos de su infancia, como por ejemplo este Jack Fisk, que es el diseñador de producción y es el marido a su vez de la actriz Sissy Spacek. Uh-huh. Que bueno, incluso se dedicó a vender periódicos para poder financiar la película. Como decía, es una película rodada totalmente en blanco y negro, y él se refiere a la película como mi historia de Filadelfia. ¿Esto por qué dice esto? Sí, bueno, a ver, David Lynch en principio se niega a comentar nada sobre esta película, porque él lo que pretende es que cada uno al verla experimente su propia experiencia, que ahonde en su propio inconsciente y que haga su propia interpretación. Sí. Pero alguna de las teorías que hay respecto con esta película dice que David Lynch se basó en su época en la que estaba viendo en Filadelfia para rodar este film. No quiero yo pensar ni ver lo que sufrió este hombre, ¿no? Para ahí en Filadelfia, para que saliera este engendro de película. Sí, volvemos otra vez al tema recurrente del que hemos hablado mucho en Cinefagia, de es que cómo esas infancias y esas adolescencias marcan tanto a los directores, ¿no? Pues sí, imagínate, David Lynch, un tipo ahí un poco retraído ahí. Y si salió Cabeza Borradora, lo que dices tú, Borja, madre mía, no me quiero yo imaginar lo que pasó este hombre allí en Filadelfia. Crecía y vivía. Pues sí. Sí, y bueno, muchos psicólogos han afirmado que la película pues intenta sugerir eso, ¿no, Borja? Esos miedos, esas ansiedades, ese... Sí, es un miedo a la paternidad, quizás, ¿no? A la responsabilidad de tener un hijo, supongo. Y bueno, pues todo ello se personifica en un bebé, en un nonat, bueno, un bebé inmaduro, ¿no? Una especie de feto, sí. que vemos este grotesca criatura en la película. Sí, es una criatura, te decía yo antes lo de si habías comido, porque está, no sé, da bastante cosa, la verdad. Y dicen que fue construida a partir del feto de una vaca embalsamada. Sí. El embalsamado fue el feto, no la vaca. Un feto embalsamado de vaca, que... Uf. Sí. ¿Ningún animal fue dañado durante la realización de este film? No, además se nota mucho que es plástico y un poco... hay un compendio de técnicas diferentes. También sale en una parte de la película, sale el stop motion. Sí. Y bueno, le da un toque bastante original y artesanal. Bueno, hay que decir que es de la película del 77, que todavía no había ni efectos digitales. Claro. Y mucho menos con esos presupuestos tan bajos de los que contaba. Si no recuerdo mal, el presupuesto de la película en un principio eran de $20,000, que sí, es muy bajo para la época. Sí, leo yo aquí también alguna curiosidad más, Borja. Bueno, aparte de las vicisitudes que pasó el propio Lynch, que tenía que dormir hasta en la habitación del protagonista del set, uh-huh, porque no había dinero, que en un momento dado se le acabó el dinero y que le pidió a Terrence Malick, aparece Terrence Malick en escena, muchos míticos, Terrence Malick, Sissy Spacek, de que también que le dejara algo de dinero, que convenciera a alguien, ¿no? Entonces le enseñó a un productor y el productor, pues claro. Sí, sí. El productor alucinó, dijo, dijo para que este solo es que era una puta mierda. Una puta mierda. Sí, y luego lo que dices tú, muy interesante, mucha gente no lo entendió. El propio Nance se dice que no había entendido la película. Sí, no, de hecho, el propio Nance ni preguntaba qué hacía ahí, ¿no? No sabía ni de qué iba. Sí. Simplemente se limitaba a ir al set, a hacer lo que decía David Lynch, y bueno, y de ahí salió esta cabeza borradora, una de las películas más, más extrañas del cine. Sí. Bueno, yo allí no os he enterado de mucho, pero sí que es verdad, luego hablaremos más entrado en lo que es la figura de Jack Nance, pero un actor de método, súper riguroso. El propio Lynch decía, pues, imaginaros cómo es Lynch, pues decía que quedaba alucinado con Jack Nance porque hacía las tomas perfectas, cualquier cosa que él veía que no había salido bien, por muy mínima que fuera, pues la quería repetir. O sea que la imagen debe ser, aquí debe ser un espectáculo, ¿no? Sí, sí, la verdad. Yo no entendía nada, pero lo que hacía lo tenía que hacer bien. Sí, sí, él iba lo que iba. Sí, sí. Una película que, como decíamos, no tiene diálogo en los primeros 10 minutos. Y algo que le hacía mucha gracia y una de las cosas que llevó a estos pequeños detalles también, ¿no?, a Lynch a contratar a Nance, era el peinado, ¿no? Hablamos de los tupés, ¿no? Sí, vemos como este peinado tan característico de... Al margen de todo lo que tiene que tener una película, a David Lynch, a alguno de David Lynch, le molaba que a Jack Nance le quedaba así el pelo para arriba. Sí, yo creo que es... Por los lados así, recto, liso. Como decíamos en la curiosidad anterior de que era su vida en Filadelfia, yo creo, sí, que es un alter ego del propio Lynch, este es de Henry Spencer. Entonces, para narrar sus propias experiencias, pues saca este actor con este peinado tan curioso, ¿no? Sí. Bueno, la verdad es que lo que está también muy bien es el tema ese de que, bueno, Jack Nance no la entendió directamente, o no la quiso entender, o igual nos quiso decir que no, pero luego eso que dice Liz, dice, no la voy a explicar, cada uno que la vea, que es un poco como también el vídeo aquel de la noche delante, mi obra es tan personal que no tengo la necesidad moral de explicarla, la juega ahí un poco, pero bueno, está bien, bueno, a David Lynch lo permitimos, claro. Esta película es muy interesante si queremos descubrir un poco la filmografía posterior de David Lynch. Aquí vemos muchos de sus guiños más característicos, ¿no? Vemos ahí cuando quiere evocar el inconsciente, ve un plato, la actuación de una mujer, ¿no?, en un escenario casi vacío, muy, sí, parecido al que vemos posteriormente en Mulholland Drive. Sí, después vemos la importancia de la música. Muchas veces en las actuaciones de sus actores vemos una incongruencia en cuanto al gesto, o sea, se ríen de una manera exagerada o cuando no tienen que reírse. Y bueno, pues vemos eso, cómo planta un poco la semilla a todo el cine que nos vendría años después, como por ejemplo Lost Highway, Carrera Perdida, o bueno, Mulholland Drive, sí, o todas estas películas que evocan tanto al mundo onírico, uh-huh, y al subconsciente. Sí, Terciopelo Azul, por ejemplo, también, una película también muy del estilo, totalmente del estilo, pero un poco más... Que la gente puede ver mejor, ¿no? Sí, o sea, porque no tan difícil. No, porque el Terciopelo Azul lo que tiene es que... Siendo bastante compleja también. Es un sueño, todo parece algo idílico en el cual los bomberos te saludan por la calle, algo muy, muy bucólico, pero dentro de este preciosismo pues existen orejas cortadas, gente malvada y con ningún tipo de escrúpulo. Exactamente, pasan cosas. Esta película, este clásico no tan popular, Cabeza Borradora, pues como no podría ser de otra manera, es una de las películas que con más admiración tenía en su salita, no sé si de VHS o de cintas así, estas de enrolladas, el propio Stanley Kubrick, Borja. Stanley Kubrick, de hecho, dijo debe que... estar flipado, ¿no? afirmó que Cabeza Borradora era de sus películas más influyentes, una de sus películas favoritas. De la historia del cine, sí. Historia del cine, sí. Lo que sí que tenemos claro también con Cabeza Borradora y tras ver Dune ayer, Borja, es que el David Lynch, y también hablando un poco de ese feto, aspecto grotesco, le gustaba el, no sé. Yo creo que en Dune había mucho grano sin explotar, había mucha pus. Sí. Había mucho... Ah. Es un tipo un poco, que hace un cine un poco psicótico, que él hace su cine, su propio cine, y no espera que tú lo entiendas. Un poco para jugar con el espectador también. Eso, ¿no? Es, porque tampoco él da muchas cosas por hechas que en su cabeza funcionan, pero quizá no funciona en la cabeza de todos. Sí, exactamente. Entonces, bueno, ahí cada uno se dejará hacer que la gente interprete sus propias películas, es lo que hace en esta Cabeza Borradora, ¿no? Que por eso evita hacer declaraciones sobre ellas o buscar algún tipo de explicación a este tipo de cine. Exactamente, sí. Bueno, vamos a seguir hablando ahora de Jack Nance, una persona súper interesante, un actor pues que nos dejó una historia bastante truculenta. Hacía mucho tiempo que no teníamos en la cara B este tipo de historias que tanto nos gustan. Así que hacemos una pausa, seguimos escuchando estas melodías también bastante turbias y seguimos con Jack Nance, Borja. All his friends lived on the outside of town. All his friends lived on the outside of town. With his wife and five children and his cabin broken down. But you look for work and money and you walk a rugged mile. You look for work and money and you walk the rugged mile. Your children are so hungry that they don't know how to smile. Your baby's eyes go crazy, they're tugging at your sleeve. Your baby's eyes look crazy, they're tugging at your sleeve. You walk the floor and wonder why with every breath you breathe. The reds have got your flower, bad blood has got your mare. The reds have got your flower. Cara B. En Twin Peaks no llovía. ¿No llovía? Hacia... No, había hacia bueno siempre. No me doy cuenta, el clima del pueblo. Esto sí que no sale bien, Borja. Esta cara B, siempre, encima de la manera más tonta, pero ahí se encaja. De esta sí que estoy contento. Esta sería está tierra. ¿No? Para casa. A positivar. pues sí, estamos en la cara B y hoy hablamos de Jack Nance, una persona ligada a David Lynch, pues desde que le vio el tupé, prácticamente. Desde, como decimos desde el principio, con esta Cabeza Borradora, pero... Muchos de los oyentes y de los espectadores lo conocerán como la persona que dio el pistoletazo de salida en esta serie con esa frase mítica es el personaje que descubre a Laura Palmer cuando destapan ahí la manta. Exactamente, la cortina. Porque tenemos a Jack Nance como uno de los lo recordamos de eso, ya de joven, ¿no? Estamos en Cabeza Borrada de joven. Sí. Pero aquí en Twin Peaks. Estaba ya un poco mayor. Lucy, ponme con Harry, ¿quieres? Sheriff, es Pete Martel, desde la serrería. Gay, Pete, soy Harry. Está muerta. Envuelta en un plástico. Estaba muerta, Borja. Envuelta en un plástico. Mm-hmm. Tú no sabes lo que fue aquello, ¿eh? Porque eras muy joven. Yo era muy joven. Te empeñas en decirme muchas veces. Yo lo vi. Razón. Yo lo vi en reposición y la verdad que sí que bueno. Sí. Entiendo el revuelo que se montase en la época, porque bueno, es una película total, una serie con muchos matices y bueno, destapa un poco también el cine de Lynch y que dio lugar después a otra película que es Fuego camina conmigo. Que bueno, también bastante interesante. Sí, bueno, un Jack Nance que aquí escuchamos como un mítico que dio inicio a la serie, ¿no? El primero que había descubierto a Laura Palmer, era uno de los protagonistas de la serie, el hombre que encontraba ese cadáver y que tuvo una vida y una muerte que fueron bastante rocambolescos, escasas y extrañas también, ¿no? Un poco como el personaje de la serie, ¿eh, Borja? Sí, eso es. De hecho, Jack Nance, el propio actor, dice que vivió de prestado porque con tan solo 5 años fue víctima de un atropello. Quedó debajo de un camión, vamos, un amasijo de carne y sangre había ahí. No quiero... bueno, fue brutalmente atropellado en su Boston, que era su ciudad natal. Y el pronóstico médico era bastante, bastante grave, pero finalmente el chico salió adelante y bueno, decidió dedicarse con muy buen ojo a la interpretación. Sí, bueno, fue el. Le tiene que dar muchas gracias a David Lynch, ¿no? Uh-huh. Porque fue. Había hecho algo de teatro, pero en los 70 le llegó esa oportunidad de nuestro clásico, ¿no, Borja? De, la, uh-huh. de Cabeza Borradora. Cabeza Borradora, eso es. Sí, este film de culto del que hemos hablado, como decíamos, un rodaje además que fue tan prolongado, ¿no? Pues entonces que, si ya le gustó de mano luego tener que vivir esa experiencia de tantos años, pues bueno, les unió hasta el final, ¿no, Borja? De hecho, aquí, en esta Cabeza Borradora, debido a los problemas económicos de David Lynch, forjaron una forma de rodar y de ensayar bastante, bastante particular. Uh-huh. Filmaban un plano cada noche, ensayaban hasta la saciedad, y bueno, aquí Lynch vio en él esa meticulosidad que le caracteriza, y bueno, pues a partir de aquí hicieron esta unión que llevó por casi toda la filmografía de David Lynch, porque bueno, Jack Nance participó junto con Lynch en películas como Dune, Terciopelo Azul, Corazón Salvaje, Carretera Perdida, vamos, hasta la muerte, pues casi todas las películas de Lynch, salvo sí. El Hombre Elefante, sí. Vamos a poner por ahí. Bueno, un personaje muy particular, Jack Nance, con ese bigotillo, esos ojos traviesos y esa sonrisa enigmática, como podemos comprobar ahora en este extracto de audio que nos deja bien las claras cómo era, ¿no? Mi perro ladra mucho. Mentalmente, os imagináis a mi perro. Pero yo no os he dicho de qué raza es mi perro. Quizá os imaginéis que puede ser como Toto, el del Mago de Oz. Pero lo que no os imagináis es que mi perro siempre va conmigo. Seguramente ya la gente se vaya dando cuenta, ¿no? De quién es el personaje. Y al abrir este extracto, ¿no? Vean... De qué palo va, ¿no? Sí, lo turbio, lo torcido, ¿no? Que, sí, en su... Lo bien que pegaba con Lynch, además. En su vida privada, este hombre era un alcohólico y, bueno, pues pocos cineastas confiaban en él. No obstante, lo podemos ver en varias películas al margen de David Lynch. Por ejemplo, en la película El Borracho, él hacía de detective al lado de Mickey Rourke. O, bueno, era un banquero en La Visa Ardientes. Un film también dirigido por Dennis Hopper, que también tendría lo suyo. Se dice de Dennis Hopper que cuando hizo Easy Rider lo filmó totalmente borracho y fumado y colocado. Sí, ¿no? Y de todo. Y de todo. Hasta el culo. Y de todo. Hasta el culo de Hopper. Bueno, un Jack Nance que tenía, como estamos hablando ya, esos problemas de alcoholismo que muchas estrellas de Hollywood tuvieron. Luego veremos lo que le pasó con su segunda mujer, pero la primera era nada más y nada menos que Lady Leño, Borja. Lady Leño. Perdonen que me entrometa. Les he oído hablar de Laura Palmer. Algún día, mi leño tendrá algunas cosas que decir al respecto. Mi leño vio algo aquella noche. ¿De veras? ¿Qué es lo que vio? Pregúntale al leño. qué locura, qué muestran las cabezas, señores. Yo estoy ahora acordándome de la tía esta del leño, de cuando era pequeño. Me gustaría volverme a mí mismo a verme ahí viendo viendo la serie y ¿qué estaría pensando yo? Tú, una tía que hablaba un leño. Tú pregúntale al leño, que el leño te... Luego los jóvenes decían, háblale a la mano, ¿no? Sí, un poco tal, pero primero se le habló al leño. Sí, sí, primero al leño. Bueno, estuvo casada con... ¿Quién era esta señora leño? Pues era la actriz Catherine Coulson, que bueno, estuvo casado durante 8 años. Catherine coincidía con él en Twin Peaks, como decimos, interpretando esta Lady Leño. Y en la serie Jack Nance interpretaba a Pete Martel, que era el simpático encargado de la serrería del pueblo. Exactamente. No tenía mucho papel, ¿no? Pero bueno, estaba prácticamente presente en muchas partes de la serie, ¿no? Estaba siempre detrás de Kyle Mahalan, el actor que interpretaba al detective, pues siempre ofreciéndole el café muy negro, ¿no? Y uh-huh. esas cosas, o sea, estaba muy presente. Sí. Al final, con el éxito de la serie y pensando que su carrera como actor podría lanzarse, le pidió consejo a su amigo Dennis Hopper, ¿no? Para tratar un poco estos problemas de alcoholemia. Sí, entonces Dennis Hopper le recomendó que fuese a rehabilitación y bueno, ahí no duró mucho, pero bueno, sí que se rehabilitó y además salió con esposa, uh-huh. Que es la mismísima Kelly Van Dyck, que este Van Dyck lo recordaremos por ser Dick Van Dyck, que es el desollinador, ¿no? De Mary Poppins. Era la Dick Van Dyck. La sobrina, ¿no? Era la sobrina de él, sí. Exactamente. O sea, se fue a rehabilitar y salió con una nueva mujer que, por desgracia, al margen de ser alcohólica, era toxicómana, había estado en el mundo del porno para pagarse su adicción, las drogas iban y venían, y sí, estas drogas fueron un poco el desencadenante del lío final, ¿no? Sí, en muchos de estos de estas reuniones se desaconseja totalmente tener una pareja con tu mismo patología, ¿no? O problema de adicción. Porque eso, pues pasas de una cosa a otra. Y es una relación sana, vamos. Claro, no es una relación. Como decimos, esta Kelly no solo bebía, sino que también le daba la droga. Y bueno, pues sería una de esos desencadenantes de la tragedia que tuvo lugar 6 meses después de la boda entre ambos. Exactamente, sí. Nos ponemos en situación, Borja. Noche de tormenta. Y tenemos a Jack Nance. Es un giro un poco cómico. Está rodando la cuarta parte de Los Albóndigas. Sí, Los Albóndigas 4, Al rescate. Y bueno, aquella noche, como oímos de fondo, hay una tormenta que azotaba el lago Bass, donde se filmaba la película. Y Kelly, muy nerviosa bajo los efectos de las drogas, llamó por teléfono a Jack, que intentó calmarla por todos los medios. Pero bueno, la mujer no para de repetir que si me cuelgas, me mato. Si me cuelgas, me mato. Y bueno, en ese momento, un rayo venido del cielo, sí, o del suelo, no se sabe, cayó sobre la red telefónica y la llamada se cortó. Después pasaron 45 minutos hasta que se reactivó la red telefónica. Jack llamó de nuevo a su esposa, pero nadie cogió el teléfono. Entonces avisaron a la policía y cuando los agentes llegaron a casa encontraron a la actriz pues muerta. Se había ahorcado colgándose de la lámpara del comedor. Exactamente. Imaginaros la situación. Qué trágico tono con todo, ¿no? Una persona que está al otro lado de la línea. Estamos en una época que ni internet ni nada. Entonces, claro, ella estaba allí escuchando rayos y truenos. Y no me cortes esa paranoia que seguramente le entró, ¿no? Y yo no sé si el propio Jack Nance diría: madre mía, de verdad, que se me cuelga, se la pierdo, o sea, se suicida. Y efectivamente, fue lo que hizo, ¿no? Sí, y la verdad es que, pues bueno, esto fue lo que le faltaba al bueno de Jack Nance. Un alcoholismo, esa pareja que está bastante fastidiada y que encima pues acaba haciendo eso, acabó uh-huh. mal, ¿no? Uh-huh. Después, 5 años después de aquel suceso tan trágico, el 29 de diciembre del 96, la tragedia también se vuelve a cebar con Jack Nance, uh-huh. el actor... Lo que podemos decir es que fue un mazazo, pero bueno, lo iba superando, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, habían pasado 5 años. 5 años ahí relacionando un poco su vida. Estamos en el 96 ya. Cierto que, bueno, padecía de insomnio de vez en cuando y una de estas noches de insomnio le entró la gusa y fue a bajarse a la tienda de abajo para comprarse unos donuts. Sí. Y una vez allí le increparon un par de mendigos y el cual él fue un poco déspota con ellos y le dio una paliza. O sea, los propios mendigos, ¿eh? Sí, le dieron una paliza al bueno de Nance. Uh-huh. Y no le dio más importancia, el avergonzado por su actitud y por ser haber sido humillado por un par de mendigos, pues se fue a su casa y sí. Se lo contó a un par de amigos, pero ahí se quedó la cosa. Sí, bueno, de hecho llegó la ambulancia, pero él no quiso ni... No. O sea, no le hizo caso. No. Le mandaron firmar el parte en plan de... Hemos venido y no quieres venir, sí, pues... Sí, de hecho, ¿seguro? Bueno, dicen, sí, me voy a la cama, vete a dormir... Alta voluntaria. Exactamente. Entonces, una vez en casa, por lo visto... sufrió alguna hemorragia interna y fue lo que llevó a la muerte a las 24 horas más tarde de este incidente. Exactamente. Al día siguiente, Jack Nance apareció muerto en la bañera con 53 años. Nos dejó Jack Nance y los jóvenes que le dieron la paliza nunca fueron identificados. Sí, entonces es un caso sin resolver. Uh-huh. 53 años. Es una edad bastante, bastante joven. Si lo comparamos un poco con el aspecto físico que tenía Nance, después de una vida de excesos de alcohol, pues estaba bastante más deteriorado de lo que aparentaba su edad. Claro. Su aspecto. Pues sí, sí, la verdad es que visto también en Dune, que lo pudimos ver ayer, no sé, 53 años, me parece jovencísimo, ¿no, Borja? Muy joven, muy joven. Muy joven. De hecho, la siguiente película que iba a hacer David Lynch es una historia verdadera, una de las consideradas mejores películas de David Lynch, ¿sí? Todo muy alejado de esta cabeza borradora, de esta carrera perdida, uh-huh. Alguna historia más terrenal, más en contacto con la realidad, digamos. Iba a tener un papel bastante importante, pero finalmente lo interpretaría Harry Dean Stanton. Exactamente, este Harry Dean, no sabemos lo que pasó luego con Harry Dean. Lo dejamos para el siguiente episodio, ¿no? Eso es. Seguimos aquí en Cinefagia. El enlace de la gota. You look for work and money and you walk a rugged mile. You look for work and money and you walk a rugged mile. Your children are so hungry that they don't know how to smile. Your baby's eyes go crazy, they're tugging at your sleeve. Baby's eyes look crazy, they're tugging at your sleeve. You walk the floor and wonder why with every breath you breathe. Le das ahí a la palma, tocas el tambor ahí en el aire, ¿no? Llámame raro. Pero vaya banda sonora que tenemos hoy, ¿no? Me está gustando muchísimo. Sí, no, vamos a esperar a que acabe el programa. Ya decimos que la banda sonora de este episodio 92 es The Big Dream. A Bailando con Lobos le gustaría esta banda sonora. Sí. Este disco que sacó Lynch, ¿no? Mientras estaba preparando Twin Peaks, se sacó un par de discos, me parece, ¿no? Sí, no sé, todo si muy fue... ligado a la música así un poco electrónica también. Pues sí. Si lo comparamos un poco con su cine, es un poco oscuro, ¿no? Un poco... que evoca al inconsciente. Sí, tú me decías que ya habías escuchado este disco. Yo lo estoy escuchando ahora, según vamos haciendo el programa, y estoy quedando alucinado. Sí, es, mola. Tiene su rollo. Sí, tiene mucho punto, sí. Dark. Exactamente. Bueno, Borja, hoy vamos a hacer, yo creo que la hora justa. Ay, cosa pues, que me gusta mucho porque luego llegamos a la redifusión y no se nos corta. Como hacemos últimamente, intentamos hacer ese corte y que para el podcast, ¿no? Uh-huh. Lo que vaya más de una hora es para el podcast, pero ahora yo creo que lo vamos a meter entero. Y después de estar hablando de esa trágica historia de Jack Nance, del lío que tiene en la cabeza David Lynch, seguramente por el tupé, pues vamos a acabar hoy con un... No tenemos nada Astur Cinema que comentar, así yo no sé si... No tengo nada en la escaleta. Bueno, vemos aquí el último montaje de José Ribeiro, que está viendo ahí... montando cocinas. Sí, el otro día nos hablaba de su documental y nos está contando esta semana que le está costando, ¿eh? Está costando, sí. Pero bueno, ánimo desde aquí, desde Cinefagia. Exactamente, a Josini y a todo el mundo que luche por lo que cree, ¿no? Por ejemplo. Sí, el otro día estaba viendo también y ahora me acuerdo, lo recomiendo, el último corto de Pablo Vara, uh-huh. En el No Todo Film Fest, que ahora mismo no recuerdo el título, pero que también que lo busquen, que ahí está. Eso es, sí. Asturianos por el mundo. Hoy tenemos un Astur Cinema especial. Astur Cinema es la parte, tenemos doblaje. Es una poesía, ¿no? Sí, una poesía. Hoy le damos un giro al doblaje, Borja. Sí, sí. Vamos a hacer la competencia a nuestros compañeros de Autofoto. Exactamente. Bueno, hay otro programa de poesía también aquí en Radio Crash desde la semana pasada, ¿eh? Ah, bueno, pues. O sea, que mira qué bien. Pues mira, vamos a hacerle aquí un pequeño homenaje. La poesía llega a las ondas, como debe ser. No vamos a decir, evidentemente, mucho que ver con Lynch. Es un personaje muy icónico del cine de Lynch. Exactamente. Nos dejó estos cuatro párrafos que vamos a ambientar. Voy por el voz. Ponte ahí, aclara la garganta, no, al revés. Obstrúyela. Sí. Chupitazo de whiskazo. Mete ahí el whiskazo y escuchamos estos versos que son el doblaje de esta semana. Te pongo en situación, Borja, ¿eh? Vale. Atento al temazo también, ¿eh? Y es cierto que la mi forma y es bien extraña, pero culpame por ello y es culpar a Dios. Si yo pudiera crearme en mí mismo, procuraría no fallar en complacete. Si yo pudiera algamar de polo a polo o tomar el océano con los míos brazos, pediría que me midiera por la mi alma. La mente y la medida del hombre. Bueno, yo creo que al nivel del Yoda's Tour, yo creo, ¿eh? ¿Del Yoda? Sí, no sé yo, no sé yo. La piel un poco, ayer un poco de gallina. Fui a casa de un amigo, uh-huh, y les puse de ese doblaje de Yoda y no me conocía la voz. ¿Les pusiste? Pero esto, ¿sí? Me gustó. ¿Y en qué momento esa visita te llevó a decir, mirarme a mí aquí hablando, doblando en asturiano? Bueno, pues hablando un poco de que a qué me dedicaba, tal. ¿Qué te medicabas? No, y acá. ¿A qué me dedicaba? Y no, eso. Salió el tema de la radio y pues les puse un trozo de doblaje. Pues sí, el doblaje. Últimamente es que cuesta. Doblaje y hemeroteca son unas secciones que son para. Lleva su tiempo. Encima, interpretarlo en directo también tiene su miga, ¿eh? Sí, nos gusta mucho esa radio en directo. Ese sería el radiofónico, ¿no? Sí, sí. Hoy sí, le decía sí, a Estefan por la mañana que hoy también ponía un trocín de una conversación entre cucarachinas, ¿no? Que también me recordaba la radio antigua. Y está muy bien. Y ya tenemos la posibilidad de recuperarla aquí en Radio Crash. Pues bueno, da gusto. Hablábamos de la banda sonora, Borja, que era de Big Dream, que es el segundo álbum de estudio del director y músico estadounidense David Lynch, uh-huh, y que se publicó en 2013, y que Sacred Bones Records se encargó de la distribución para Norteamérica y Sunday Best para Europa, y que tuvo un éxito, bueno, que mucha gente lo tiene ahí, bastantes críticas positivas en general, y un éxito comercial moderado. Sí, sí, bueno, de hecho David Lynch, hablábamos cuando lo trajimos aquí en nuestra cara B, que hacía un cine muy muy musical también. Entonces, de hecho, vemos en el personaje que hace en Twin Peaks, lo vemos hablando al alto la lleva, como se dice, y con unos cascos puestos, y está escuchando música de continuo. Y por lo visto, el propio Lynch hace cine así, ¿no? Con muy ligado a la música. Uh-huh. De hecho, vemos a bandas sonoras de sus películas, aunque no sean original soundtracks, utiliza canciones de lo mejor. Yo recuerdo el Wicked Game de Chris Isaak en Carretera Perdida, claro, que vamos, le da un toque a la película, pero genial. Pues sí, David Lynch, uno de los favoritos de Cinefagia FM, por supuesto, uh-huh, por su rareza, por su turbia mirada. Nos gusta, nos hace ver películas y que nos dejen así el culo torcido, ¿no? Sí, estamos así en plan de ¿y esto qué? Nos hace, como hablábamos muchas veces aquí, esta gente que hace películas que te hacen hacer un poco de introspección, te quedas un poco pensando en el qué será de estos personajes, que el por qué de estas imágenes tan tan perturbadoras. Pues aquí tenemos, junto con otros pocos como el propio Malick o Cronenberg, que nos hacen ver la realidad de una manera totalmente diferente, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Nos gusta cómo estos directores nos encaminan hacia lo distópico, Borja. Es nuestro destino. Destino distópico. Ayer estuve... Sabía que tenía que comentarte algo. Esto era más para actualidad. Estuve viendo unas recomendaciones cinematográficas de Gabriel Rufián, este político catalán, que me hizo mucha gracia porque le gustaba Marea Roja, con el guión de Tarantino, Amor a quemarropa, y la tercera película que le gustaba era Warrior. La película que vimos en el BCL hace la semana pasada. Y me gustó esa mezcla que hizo ahí. Las otras dos películas ahora mismo no las recuerdo, pero también eran... ¿Cuál era la segunda que dijiste? Amor a quemarropa. Amor a quemarropa también le había gustado mucho. Decía que era una historia de amor increíble. Blade Runner, la primera. Sí, estaba esperando. Y estaban hablando ahí de Villeneuve. De Villeneuve. No lo tenía muy claro entrevistador y entrevistado. Digo yo, claro, es que no escucha. No escucha Cinefagia FM. Claro. Ni música hasta la tarde. Sí. Pues sí, todos los lunes aquí, Cinefagia volverá el lunes que viene a las 7 de la tarde, hasta las 8 que son ya, en este lunes 13 de marzo de 2017, Borja. Y si recomiendas las redes sociales, pues ya. Bueno, pues nos puedes... ponemos un lacín y hasta luego. Y marcas. Pues nuestras, donde nos podéis contactar, escribir vuestras recomendaciones, vuestros insultos, vuestras peticiones. Pues, no, nos insulta poca gente, ¿eh? Sí, sí. Es que malo nos, eso, malo. Nos escucha un poco. Sí. Facebook.com/cinefagiafm, nuestro Twitter, @cinefagiafm. También puedes encontrarnos en Instagram, en cinefagiafm. Nuestra página web, donde iremos colgando todos estos audios, poesías, ideas de pinta que nos surjan. Es www.cinefagiafm.wordpress.com. Exactamente. No vamos a reservar un dominio porque no. Porque y que venga que nos lo quite. Eso es. Esas son las redes sociales, esa es nuestra web. Ahí es donde nos puedes encontrar. Nos puedes encontrar también en el BCL, ahí en la Cerve de Polanski, ahí poniendo pelis. Ahí hacer un cara a cara. Y picar el timbre también, si quieren, Borja. ¿Sí? ¿Te atreves a dar la dirección? No, o sea, ya no, ¿eh? ¿De aquí de Puerto de Tarla? La tuya. Ah, la mía. La tuya no, ¿eh? Ah, no. Mejor no, ¿eh? Se va a llenar la casa de... Pues qué suerte. Deseables. Deseables. Mejor, ¿no? Sí. ¿Por qué las casas se pueden llenar de indeseables? Porque se podrían llenar de deseables también, ¿no? Ojalá. Bueno, basta. Hasta aquí el Cinefagia, episodio 92. Nos vemos la semana que viene. Y como siempre, Borja, hay que decir a la gente que mucho cine, ¿no? Mucho cine y disfrutad de la vida. Exactamente. Castles were made of sand. Only then.